Lunes 9 de agosto. Nuestra esperanza. El pecado personificado. ¿Qué amonestación nos da Romanos capítulo 6, versículo 12? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra reine indica que el pecado está representado como un rey. La palabra griega traducida reine significa ser un rey o actuar como un rey. El pecado está muy dispuesto a ser el rey de nuestros cuerpos y dictarnos nuestra conducta. Cuando Pablo dice, no reine pues el pecado, implica que la persona justificada puede elegir que el pecado no se establezca como rey en su vida. Aquí interviene la voluntad. Lo que necesitas comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón ni por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad. Entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con Él. Camino a Cristo, página 47. En Romanos capítulo 6, versículo 12, la palabra griega traducida concupiscencias significa deseos. Estos deseos pueden ser buenos o malos. Cuando reina el pecado, deseamos lo malo. Estos deseos serán fuertes, aún irresistibles, si peleamos contra ellos por nosotros mismos. El pecado puede ser un tirano cruel, que nunca está satisfecho. Solo por la fe y reclamando las promesas de victoria, podemos vencer a este amo implacable. En este versículo la palabra pues es importante. Retrocede a lo que Pablo dijo antes en los versículos 10 y 11. La persona bautizada vive ahora para Dios. Él es el centro de su nueva vida. La persona sirve ahora a Dios. Hace lo que agrada a Dios y no puede servir al pecado al mismo tiempo. Ella está viva para Dios en Cristo Jesús. Vuelve a la cita de Elena de White en la sección de hoy. Nota cuán vital es el concepto de la libertad de elección. Como criaturas morales, debemos tener libertad de elección, el poder de elegir el bien o el mal, lo correcto o lo incorrecto, Cristo o el mundo. ¿Cómo estás usando esta libertad moral?